enmarca todo. Frutas maduras parecen adornos de oro. Las aguas como un beso humedecen la arena, y aquel embrujo tiene encanto de sirena. Un paraíso vegetal lo enmarca todo. Frutas maduras parecen adornos de oro. Las aguas como un beso humedecen la arena, y aquel embrujo tiene encanto de sirena. Pasa la noche sentenciando el orinoco, moviendo el lomo plateado del paisaje más hermoso. Un chapotear de pescadores de tortugas se mueve por la espesura el animal más sigiloso. Está contento, en plena noche se va guiando por la luna, y las estrellas va contando una por una. Y cuando ya se acerca su delta glorioso, se hace más lento, más oscuro y más grandioso. El verso apuñalada sobre el mar escribe, bañando las azules aguas del Caribe. Pasada serpenteando el orinoco, moviendo el lomo plateado del paisaje más hermoso. Un chapotear de pescadores de tortugas se mueve por la espesura el animal más sigiloso. Orinoco, río hermoso, Venezuela en ti palpita, pero qué bonito es, pero qué lindo. Más ancho y te hace más grandioso.